no sé cómo se baila. En Colombia no sé cómo se baila. Pero en Argentina con las manos haciendo palmas. Pero en Argentina con las manos haciendo palmas arriba. Y baila extra norte. De Colombia trajimos este acordeón. Y ahora la Argentina lo baila bien sabrosón. Y ahora la Argentina lo baila bien sabrosón.